Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas tardes, hoy día 16 de marzo estamos empezando un nuevo capítulo de Caja de Pandora aquí por Radio La Tue de Coyhaique, retransmitido por amigos de la Radio Pirata y Radio Curruf, Radio Neta. Saludo a todos esos compas que están desde otros puntos de este maldito territorio ocupado por el Estado de Chile. Y nada, darle la cordial bienvenida a todos los que escuchan este programa nuevamente, a nuestros compañeros y amigos que siempre nos están dando su apoyo, nos están siempre tirando para arriba con el proyecto de la Radio La Tue, y decirles que seguimos saliendo por www.patagonialibre.org, que es la página de la red No Más Mineras aquí en la Patagonia ni en ningún lado del mundo. Afuera todo lo que es el extractivismo. Y partiendo este día 16 de marzo, que vamos a partir con un bloque interesante sobre lo que ha habido esta semana, que ha sido bastante ajetrada en nuestra ciudad. Aquí hemos tenido marcha, hemos tenido juntas, concentraciones en las plazas, concentraciones hoy día en la Feria Las Quintas, y nos encontramos con muchos personajes que nos dan su opinión, sus problemas en estos momentos territoriales de peleas contra las mineras. Así que más ratito les vamos a mostrar, les vamos a hacer escuchar sus denuncias. Después, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre la muerte de salmón que ha habido ahora en la zona de Chiloé, que nuevamente encontraron 120 toneladas de salmón muerto, y eso es una noticia que ahora los vamos a actualizar. Para el bloque 3 tenemos no más TPP, y en el bloque 4 vamos a terminar con anuncios y todo lo que ha sido toda esta semana de agitación. Darles la cordial bienvenida a todos los que escuchan esta Caja de Pandora. Buenas a todos y a todas las que ya nos están escuchando, ya sea mañana, tarde o noche. Estamos en Caja de Pandora nuevamente por Radio La Tue y todas nuestras radios amigas que nos retransmiten y nos están siempre apoyando. Saludar ahí a Radio Curruf, Radio Pirata, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, entre otros. Y bueno, al Chubut también, al otro lado del alambre, como se dice por acá, saludarlos y mandarle todo nuestro apoyo. También a la gente de Santa Cruz, estuvimos recordándolos esta semana, ya que hemos, desde la Red Regional por una Patagonia Sin Más Mineras, se ha impulsado desde el 14 de marzo al 22 la semana por la defensa del agua y del territorio, de la tierra. Y como el 14 fue el Día Internacional por la acción en contra de las represas y por el agua, la vida, las comunidades, estuvimos conversando en la Plaza Coyhaique, estuvimos recordando a la gente de Santa Cruz que está peleando ahí contra las represas, como nosotros lo hicimos en antaño contra Hidro Aysén y Río Cuervo. Ellos hoy día se enfrentan a un nefasto proyecto donde ya están metidos hasta los chinos, así que para que cachen más o menos cómo va la mano. Así que, como decía la compañera aquí presente, vamos a tener un pupurrí de muchas cosas hoy día. Va a ser una especie de collage nuestro programa de día de hoy, ya que vamos a pasar audios de lo que hemos estado haciendo todo este último tiempo, desde la Plaza de Coyhaique por el Día contra la Represa. Hubo marcha el día viernes por el agua, entonces vamos a estar escuchando y conversando y recordando también lo que fue esa gesta histórica de Patagonia Sin Represa, y analizando un poco más también a posterior, después de que ha pasado bastante agua bajo el puente, con qué nos quedamos, cuáles fueron nuestras impresiones, nuestros aprendizajes en torno a esta lucha y organización como fue Patagonia Sin Represas. Y mirando siempre hacia el futuro también, porque la memoria, como lo hemos conversado por ahí, estuvimos con algunos compañeros y compañeras también dialogando, la memoria es un elemento fundamental para que las comunidades y los pueblos puedan avanzar, puedan no volver a caer en los mismos errores cometidos en el pasado, y es muy necesaria. Así que la memoria fue un ejercicio bastante importante esta semana, recordando a la gente que peleó y se organizó contra las represas, y va a seguir siendo parte del proceso que viene dentro de esta próxima semana, una serie de actividades que ya le vamos a ir comentando. Así que eso, acérquense, ya júntense y recuerden www.patagonialibre.org, 93.5 FM en Coyhaique, Radio La Tue y todas las radios comunitarias libres y como se quieran llamar, ya estamos en sintonía. Nos encontramos en la plaza de Coyhaique en el día, hoy día es, ¿qué día es hoy? Hoy día es, a ver, ayer era miércoles, es jueves. Jueves 14 de marzo, Día Internacional por la Acción contra las Represas, a favor de la vida, del agua, de los ríos, de las comunidades vivas y libres. Nos encontramos aquí en la Plaza de Coyhaique, estamos haciendo un llamado a la gente a que se acerque acá, ya que primero se está recordando esta fecha como parte de lo que fue Patagonia sin Represas, para mantener viva esa memoria de lo que fue esa gesta de paralizar esos grandes proyectos, esos megaproyectos hidroeléctricos que se pretendían instalar en la región de Aysén, en el río Báquer y el río Pascua. Y además recordar esto y mantener vivo la memoria, y además decir que el agua es un bien muy preciado y que no lo podemos perder, no podemos venderlo, comercializarlo y meterlo en la bolsa y tasarlo, sino que el agua es para todos y para todas, y desde esa perspectiva estamos aquí en el llamado que ha hecho la Red Regional por una Patagonia sin Más Minera para recordar esto. Se están pintando lienzos, se está tocando música y ahí va. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿A todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! We'll be right back. nos encontramos en la plaza de Coyhaique. En el día, hoy día es, ¿qué día es hoy? Hoy día es, a ver, ayer era miércoles, es jueves. Jueves 14 de marzo, Día Internacional por la Acción contra la Represa, a favor de la vida, del agua, de los ríos, de las comunidades vivas y libres. Nos encontramos aquí en la Plaza de Coyhaique, estamos haciendo un llamado a la gente a que se acerque acá, ya que primero se está recordando esta fecha como parte de lo que fue Patagonia sin Represa, para mantener viva esa memoria de lo que fue esa gesta de paralizar esos grandes proyectos, esos megaproyectos hidroeléctricos que se pretendían instalar en la región de Aysén, en el río Báquer y el río Pascua. Y además, recordar esto y mantener vivo la memoria, y además decir que el agua es un bien muy preciado y que no lo podemos perder, no podemos venderlo, comercializarlo y meterlo en la bolsa y tasarlo, sino que el agua es para todos y para todas, y desde esa perspectiva estamos aquí en el llamado que ha hecho la Red Regional por una Patagonia sin Más Minera para recordar esto. Se están pintando lienzos, se está tocando música y ahí va. Vamos a dar paso a leer un extracto de un documento que está circulando aquí y que es en relación a esta misma temática. Dice así: hace más de 20 años, en el año 1997, en Curitiba, Brasil, durante un encuentro internacional de damnificados por represas, se estableció un foro de seguimiento y defensa de los ríos y sus cauces naturales, en el cual surgió la idea de un día de acción, con la idea de visibilizar la problemática a través de intervenciones culturales, sociales y políticas. Una represa es una intervención, un lago artificial que se construye instalando un muro grueso en el curso de un río con diversos fines energéticos y de consumo humano. Sin embargo, los beneficios son solo económicos, ya que la construcción de estas estructuras genera enormes impactos socioambientales. La producción minera y la construcción de represas son parte de los proyectos de desarrollo que más muertes y asesinatos han ocasionado en el mundo, sobre todo en pueblos indígenas. Entre los casos más terribles está la represa Xixói, en territorio maya guatemalteco, donde la violencia comenzó en 1980, bajo plena dictadura, cuando la policía militar llegó a Río Negro, matando a 7 personas. Luego serían mutilados los cuerpos de 2 líderes indígenas, y finalmente los militares reunieron a todas las mujeres y niñas y los condujeron a una colina tras su aldea, torturando y asesinando a 70 mujeres y 107 niñas. Son cientos de miles las represas construidas en el mundo, incontables los casos de violencia y de destrucción, pero nosotros, como aiseninos, tenemos también una lucha de largo aliento que sumar a estas experiencias de resistencia ante estos megaproyectos. Hidroaysén, que intervendría los ríos Báquer y Pascua de nuestra región con 5 represas. Un proyecto avalado en $3.200 millones que contemplaba la instalación de una línea de transmisión desde Coyhaique a Santiago, aproximadamente 3.000 kilómetros. El proyecto energético más importante estudiado en Chile hasta la fecha. Radio Latué y Red Regional por una Patagonia sin Más Mineras. You would fantasize about the world's elimination. I didn't agree, but now I must say at least you had imagination. People my age have no attitude. I should give it. Seguimos en esta transmisión especial desde la Plaza de Coyhaique, este día jueves 14 de marzo, Día Internacional por la Acción contra las Represas y por la Vida, el Agua y las Comunidades. Y nos encontramos aquí con una persona que fue parte importante, parte activa del movimiento Patagonia Sin Represas, haciendo eco de esta memoria que nos trae esta fecha también para poder aprender también de los procesos que hemos vivido. Cuéntanos un poco qué recuerdas hoy día de lo que fue toda esa lucha, qué te pareció, con qué te quedas después de todo ese trabajo. Bueno, primero que nada, saludar a toda la gente, a los auditores, presentarme, para que no sea anónima la respuesta. Mi nombre es Bruno Díaz. Bueno, yo fui dirigente de una junta de vecinos emblemática acá, la Junta de Vecinos en Mirador, en su momento, justamente cuando estaba el tema de Patagonia Sin Represa, cuando luchábamos contra estas mega centrales y estas empresas extranjeras. Y bueno, efectivamente, como tú bien lo planteas, aquí hay que mantener la memoria. De hecho, hoy día nosotros con un grupo de personas también estamos accionando siempre, le hemos colocado el colectivo de la memoria. Y justamente la memoria tiene que ver con todas las luchas, en el fondo, con lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos fundamentales, pero también con acciones como esta. Y efectivamente hay que decir que nunca ha sido fácil, ¿cierto?, enfrentarse a estos grandes conglomerados económicos, pero sin embargo lo que hay que rescatar de lo que fue la lucha Patagonia Sin Represa, y que espero también se manifieste hoy día, es la unidad de la gente, es la transversalidad que también tuvo este movimiento, y que hoy día yo creo que también hay que rescatar eso y potenciarlo. Aquí nadie sobra en esta lucha, por lo tanto es súper importante que vayamos tomando conciencia, pero también informando y educando. Yo recién hablaba con algunas compañeras por acá, que hoy día, así como en el momento de Patagonia Sin Represa, se prometieron muchas cosas de parte de las empresas, hoy día también obviamente se habla del trabajo, de que va a haber más pegas, si hay mineras, por ejemplo, cosa que sabemos que la verdad no es así. O sea, podemos solamente mirar los ejemplos que tenemos en la zona minera de Chile, donde existe la pobreza más grande que tenemos en el país. Entonces, eso debiera darnos una señal de que efectivamente lo que se dice y se promete no es verdad. Entonces, por lo tanto, aquí lo que hay que conseguir, así como se hizo en su momento, es ampliar este movimiento, que sea transversal y que se junten también con otras luchas que finalmente son de todo, el tema del agua, pero también el tema de no más FP. Esas son cosas que a todos en algún momento nos tocan y nos van a tocar. Si no tenemos agua, evidentemente es mucho más fácil darse cuenta que vamos a perder mucho, pero algún día también nos vamos a jubilar, por ejemplo, y por lo tanto, si no tenemos un sistema que sea adecuado y que sea solidario, vamos a terminar en la miseria como muchos adultos mayores que hoy día lo están pasando muy mal. Y en la actualidad, Bruno, ¿cómo ves la situación que se está comenzando a plantear, esta nueva arremetida de la minería? ¿Cómo lo observas? Mira, yo creo que eso tiene que ver con la situación política y el Estado que hoy día tenemos, que está bajo una constitución que permite todas estas cosas. En algún momento, en el tiempo de Patagonia Sin Represa, lo conversábamos. Así como vencimos, claro, el tema de Hidroaysén y la energía austral, eso no significa que nos vamos a quedar tranquilos, porque mientras no cambiemos, digamos, los reglamentos y lo que nos entrega esta constitución, siempre vamos a tener peligro. Por lo tanto, hoy día las luchas tienen que ir mucho más allá de lo reivindicativo y de la lucha puntual, que es súper importante. Yo encuentro que efectivamente hay que movilizarse, pero también tenemos que ver mucho más allá de lo puntual, de que hoy día tenemos una amenaza con mineras. Podemos vencerle, yo creo que lo vamos a hacer, pero eso no significa que en un par de años más vamos a tener la misma situación. Incluso nadie nos dice que el tema de las grandes represas pueda volverse a reinstalar el tema. O sea, mientras el marco legal y jurídico que está hecho a espalda de la gente siga manteniéndose, definitivamente siempre vamos a tener el peligro que vuelvan a ocurrir estas cosas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí a día jueves 14 de marzo en la Plaza de Coyhaique. Nos reunimos varios a hacer lienzos, a hacer un llamado, porque mañana a las 5 de la tarde se presenta una marcha, que es la marcha por el Día del Agua y por el día también de recuperar nuestras tierras, de luchar por lo que es, por generaciones ha sido, o sea, de cierta forma sigue siendo tierra de humanos, pero sigue siendo naturaleza y tenemos que defenderla. No podemos pasar desapercibido lo que está pasando ahora, que se viene la mina y se vienen las represas, y todo esto también conlleva una lucha que tenemos que hacer nosotras. Y ahora estoy al lado de una mujer que va a dar su opinión sobre acerca sobre lo que pasa en este momento, más allá de la lucha contra la minería, sino que también esto es una lucha que también tenemos que hacer todas las mujeres, a recuperar nuestro cuerpo, nuestra autonomía, y que la lucha por las represas, por la mina, también es una lucha que va bien de la manito con la autonomía, por hacer conversatorios, para establecer que no somos hijas del patriarcado, sino que somos mujeres autónomas que cada día queremos cada vez emanciparnos un poco más. La paso con él. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Romero Jaramillo, soy feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Y estamos aquí en conversación con la compañera y estamos hablando sobre la resistencia al cuerpo de las mujeres en las distintas luchas. Y en el Día del Agua hemos conversado cómo nosotras, como mujeres, hemos sido transversalizadas con todo este aparataje que ponen estos gobiernos capitalistas neoliberales, que en alguna medida son nefastos para nosotras, nos precarizan más. Y además decir de que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Entonces, en esto hago un llamado a las mujeres a juntarse, a ver por su autonomía, por el desarrollo de cómo hacer una vida más autosustentable y también cómo salir y poner el cuerpo, porque el cuerpo se pone en la lucha, compañera. Hay que salir a las calles, hay que gritar, hay que pedir, hay que exigir, ¿ya? Todo lo que nos duele, todo lo que nos pasa. Históricamente las mujeres hemos sido colonizadas y violentadas por una estructura patriarcal, por un deber ser, por lo que el patriarcado o los gobiernos de turno quieren. Es hora de liberarnos, de ser autogestivas, de organizarnos y de dar la pelea y salir a la calle toda vez que estas marchas, como la de mañana, que tiene que ver con el agua y con la defensa de la tierra, están programadas para desnaturalizar y mostrar, visibilizar lo que está pasando con el tema de las mineras y con el tema de las represas. Sí, además lo que conversamos con la compañera acá es que también, pues, ¿qué conlleva tener mineras nuevas, represas, nuevas fábricas extractivistas de la tierra? Que también conlleva a como lo que pasa un poco en Calama, en Copiapó, que al final las ciudades se transforman en tres pegas. Una de aseo, la segunda son puteríos y la tercera es el hombre que trabaja en la mina. Entonces también estábamos conversando eso. Sí, mira, con respecto a eso, efectivamente que tiene un impacto, sobre todo en lugares pequeños donde hay poca población. Entonces el impacto es lo que tú estás mencionando, son comercio sexual, pobreza, trabajo precarizado para las mujeres y también se instala esto otro que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, como aparecen, no sé, mucho más incremento de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea o VIH. Entonces, efectivamente es un problema. Alguien podrá decir, sí, pero vamos a quedarnos sin trabajo. Pero tienen que entender que el agua, que la tierra son recursos que están para el bien provecho, no para hacer un negocio de esto. Sí. Además que durante millones, o sea, no millones, sino que durante varios años el ser humano ha sobrevivido sin represas, sin mineras, y eso de que necesita personas para que trabajen en ellas, como porque si no vamos a morir si no tenemos pega, eso también es una mentira más del patriarcado, porque al final igual vamos a sobrevivir sin o con mineras, y al final, o sea, de hecho, no vamos a sobrevivir si es que tenemos una minera al lado que está contaminando el agua, que está llenando de arsénico. Como decíamos la vez anterior, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, al final, y también pues, las mujeres que están ahora en sus casas, las mujeres que están saliendo ahora a la calle, que igual se den cuenta que somos todas una gran masa, que se juntas somos más, pues, y también pues, salir un poco a la calle, dejar de hacer caso a lo que el patriarcado nos ha enseñado y emanciparse. Entonces, me gustaría saber si el llamado que le haría a usted en estos momentos a todas las mujeres que nos está escuchando. Bueno, a todas las mujeres, a todas las compañeras que se atrevan a salir a la calle, que se atrevan a unirse a esta marcha, que se atrevan a estar en los espacios de construcción, en los espacios donde hay que tomarse los espacios, compañeras, hay que salir a las plazoletas, hay que hacer vida entre vecinos, entre vecinas. Tenemos que visibilizarnos, porque lo otro es que nosotras las mujeres somos las que movemos el tejido social de las comunidades, somos los pilares, y cuando las mujeres estamos mal, todo funciona mal. Entonces les hago un llamado a salir a la marcha de mañana, no sé cuál es el punto de parten desde la Víctor Domingo Silva, ¿de qué sector? Ya, parten de la Víctor Domingo Silva y bueno, es seguir la marcha. Es seguir la marcha, atrévanse, salgan, les va a ayudar a ver a otras mujeres, mirarse la cara, salgan con su hija, salgan con su mamá, con su hermana, autoconvóquense, levanten lienzos, lleven el lienzo que usted quiera, el lienzo que le parezca más pertinente para la marcha. Recuerde que hoy día es el Día del Agua, que la defensa de la tierra tiene que ver con nosotras, que el cuerpo lo ponemos ahí, que nuestros territorios los habitamos desde ahí, que tenemos círculos de mujeres, que hacemos miles de cosas, que lo autosustentable podría ser tan maravilloso para todas nosotras que formaríamos una gran cadena de una mejor vida. Así que las invito, salgan, vengan a la marcha, vean lo que se está haciendo. Aquí hay un grupo de mujeres jóvenes que las van a bien recibir. No sé, véanse las caras, conversen, ocupen los espacios, porque eso es como muy, muy positivo para la sociedad y para las comunidades. Sí, y como decía la compañera también, que volver a recuperar también, por estas son peleas que no son solo una, la minería, estar en contra de la minería, estar en contra de la represa, estar en contra del extractivismo, la tala de bosque, ya a nivel así, ya enajenado la tala de bosque, y sobre todo la pelea sobre la mujer contra el patriarcado, es algo que día a día tenemos que ir luchándolo, y cada granito se va sumando a esta gran playa. Entonces, como que igual el llamado también es a eso, pues, para que la gente, las mujeres que ahora nos están escuchando, se den cuenta también que ese granito no lo que lo ponemos todas nosotras. Así que también pues, recordar que la tierra nos está pidiendo, como dice uno de los lienzos, no somos defensores de la tierra, somos la tierra defendiéndose a sí misma. Así que como ese es el llamado, y no sé si quiere agregarle algo más. No, agradecerte la conversación, la entrevista, y efectivamente a reiterarle a las compañeras que salgan, que marchen, que ocupen los espacios. Es importante ocupar los espacios públicos, es importante salir a tomarse un mate, una plazoleta, porque si no nos pasa de que cuando salimos a la calle entonces nos van a joder, y no debemos permitir eso, porque los espacios son para ocuparlos. Así que compañeras, les dejo un gran abrazo, vengan y participen de la marcha, va a estar muy bonito, muy, no sé, intégrense, salga de la casa, compañera. Así está. Muchas gracias. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless,

Nos encontramos en estos momentos conversando con el señor Marco Monsalve, un activista muy importante que fue en el periodo de Patagonia sin represa, además él es productor audiovisual. Cuéntanos, Marco, ¿cómo ves tú, y recordando que anteayer fue el Día Mundial contra la Represa, cuál fue tu análisis posterior, ahora que ha pasado un tiempo, de todo ese accionar y trabajo de las comunidades contra lo que fue el proyecto Hidroicén? Bueno, hay varios análisis. Primero, el más positivista, y creo que el que mejor nos representa en estos momentos es cuando uno va a alguna actividad o alguna acción que se generaliza o se realiza dentro de la ciudad de Coyhaique y todo Chile. Lo más positivo creo que es la gran cantidad de jóvenes, ¿ya? Y eso es muy esperanzador, que hayan jóvenes preocupados por lo que nos está pasando, por el daño que le estamos causando a la tierra. Eso es doloroso por una parte, pero es mucho más gratificante el hecho de ver muchos jóvenes, por un lado eso. Y lo otro preocupante también, fíjate, desde mi perspectiva, desde mi mirada, desde mi visión, es la fragilidad que tiene la memoria, ¿ya? La fragilidad porque, claro, como tú dices, 3-4 días atrás se celebró el Día del Agua, el Día de la Tierra, que debería ser todos los días y que deberíamos estar en permanente contacto, en una constancia bien diaria de promulgar nuestros derechos, la defensa de la tierra, y nos olvidamos. Y nos olvidamos a veces con cosas tan básicas como, por ejemplo, la gran lucha que nos significó el trabajo antirrepresa. Cómo ha ido quedando en el olvido producto de la desmemoria que tiene la comunidad, que tenemos nosotros. Cómo producto de esa desmemoria se está olvidando, fíjate, la gran lucha que fue y lo que significó el día que supimos que ganamos. Que ganamos entre comillas, porque este proyecto igual no es una cosa que la hayamos erradicado de manera perpetua, porque sabemos que el enemigo, en este caso, si hay que hablar de enemigo, que son los poderosos que quieren el agua, nunca dan una batalla por perdida y tienen todas las capacidades de poder tergiversar, de poder volver a crear nuevas leyes y botar por el suelo todo lo que nos ha costado tanto, ¿ya? El otro problema, como te digo, es la desmemoria esa que te cuento yo, porque en la medida que nosotros logramos avanzar un paso, a veces por nuestra capacidad o incapacidad organizativa o de entendimiento o de compromiso, el enemigo con una o dos noticias o con una o dos acciones nos hace retroceder 5. Y yo creo que esa es una de las labores fundamentales en que debemos erradicar y plantar, si se quiere, este árbol que es de la lucha permanente contra la represa, ese concepto, la memoria, el recuerdo, la humanidad, el respeto que debemos y el cariño que debemos tener nosotros, pues. Nosotros tenemos que aprender a querernos, creo yo, ¿ya? Y en dos oportunidades acá nos hemos querido, no hemos aprendido a querer. Una que fue lo del movimiento social, la dicen tu problema es mi problema, que para mi manera de ver se ganaron muchas cosas que no nos hemos dado cuenta todavía, y lo otro fue la lucha en toda la cosa esta de la contra la represa. Yo creo que ahí una de las cosas fundamentales que aprendimos fue a querernos. Nos encontramos, nos empezamos a saludar, empezamos a confiar entre nosotros, pero a poco andar hay alguna piedrita en el zapato que alguien introduce que nos empieza a molestar el caminar y nos empieza a hacer avanzar más lento. Pero eso es lo hermoso de la lucha también, porque si fuera fácil sería mucho más, él no tendría la poesía que tiene y el amor que tiene esto. Ahora cuéntanos, el día jueves vamos a estar presentando un documental que tú realizaste. ¿Puedes contarle a la gente que nos está escuchando por Radio La Tue cómo se llama este documental y más o menos de qué trata, qué se van a encontrar cuando vayan a la biblioteca Trinchera Utopía el día jueves a las 19 horas? Mira, el documental se llama La Ciudad Encantada de los Césares o El Último Saqueo de la Patagonia, y tiene que ver en directa relación con lo que nos ha estado pasando, que lo mismo que nos está pasando con las mineras ahora. En ese documental, el prólogo que, que ponemos nosotros como punto de vista desde que históricamente cuando se empezó a crear el mito de la ciudad encantada de los Césares en Perú, ya fue una chiva, como se dice popularmente, para hacer entender al español que llegaba, que era muy ambicioso, de hacerlos creer de que acá en el sur de Latinoamérica, mucho más al sur de donde estaban ellos, existía una ciudad toda cubierta de oro, con gemas preciosas, con diamantes, con el afán de que los conquistadores, los colonizadores españoles, con su ambición se vinieran al sur y lo dejaran tranquilos a ellos. Y claro, en esta zona no había tales riquezas, pero sí estaba la otra, que yo creo que es la verdadera riqueza de la ciudad encantada de los Césares, y es por eso que nosotros somos tan admirados a nivel del mundo, ¿ya? En el concepto de verde, de territorialidad, de pristinidad del paisaje. Yo creo que es el verdadero tesoro de la ciudad encantada de los Césares. El agua, el verde, la tranquilidad, la serenidad, el poder estar en contacto con una cosa que estamos perdiendo, que es el recobrar la natura del hombre, la naturaleza hacia la naturaleza. Y de eso habla un poco el documental, ambientado a toda la ambición de esos poderes colonizadores que, como los españoles, no sé cuánto estamos, 200 y tantos años después, me parece, o 500 años con la venida de Colón, estamos todavía con esos mismos problemas. La ambición, la individualidad, y eso es lo que tenemos que defender. Entonces, con la experiencia de toda esa lucha y con la experiencia histórica que hemos leído, que nos enseñaron a leer, con esa experiencia nosotros creo que logramos hacer ese documental, que igual no es nuestro, ¿eh? Ese documental, si bien es cierto, nosotros lo hicimos, nosotros lo conducimos, ese documental es de la gente, porque en definitiva es la gente la que se apropia con su palabra, con su opinión, con su valentía, con su accionar ahí, el estar defendiendo esto que es tan nuestro y que muchas veces todavía no valoramos. Ese es como el documental, como te digo, esa es la génesis, ese es el punto de vista, esa es la mirada, y ahí están los conflictos de todo lo que fue la lucha antirrepresa, desde la propuesta más grande que se dio, que fue la cabalgata de Cochrane hasta acá, que eso fue lo más insignia y una de las cosas más hermosas que se ha dado en el mundo, que tampoco todavía nosotros no lo sabemos valorar y sacarle provecho. Y lo otro, la importancia de la gente que participó, no solamente ahí en esa cabalgata, sino en todo el accionar de lo que fue la lucha antirrepresa. Y eso es la ciudad encantada de los Césares, o el último saqueo de la Patagonia. Desde el punto de vista histórico, igual debemos recordar siempre, como tú bien dices, la memoria es un elemento articulador súper importante y que no debemos dejar fuera. Y desde esa perspectiva, hace 40, 50 años atrás, podemos recordar que habían, por ejemplo, publicaciones en el diario en el norte del país que hablaban de un proyecto quizás casi tan esperanzador en estas tierras como era la ciudad de los Césares. Se habló mucho de la quimera de Aysén, de que había una esperanza, se vendía un proyecto también de vida en la región de Aysén. Y eso muchas veces lo podemos seguir viendo hasta la actualidad. No sé tú cómo ves actualmente lo que está pasando en Aysén. Ha crecido mucho esta región en cuanto a población. Hay un cierto dejo de ambición por esos sueños también de como llegar acá a poder construir algo que no es lograble en otras partes del país en estos momentos. No sé cómo lo ves tú. Mira, de hecho hay una máxima que dice que un pueblo sin historia o sin memoria es un pueblo sin historia, o al revés, ¿ya? La memoria es fundamental para el desarrollo nuestro. Sin memoria es como un árbol plantado sin raíces, ¿ya? Es frágil, se cae rápidamente, se desmorona. Y lo que han pretendido las instancias sociales adversas o el enemigo social que tiene la gente, que tenemos nosotros, es justamente el tratar de debilitarnos las raíces. Históricamente, por ejemplo, como bien lo dices tú, la visión que se tuvo de esta región fue siempre una visión en suma en cuanto a la pristinidad que había, en tanto a lo que se podía lograr. Una, por ejemplo, de las frases más comunes que había en ese tiempo y que financiaban, si se quiere decir, o te te ayudaban a que tú te vengas cuando estabas en el norte y esto era prácticamente desconocido. Eran máximas, por ejemplo, de invitaciones como las que te decían que acá en Aysén, porque en ese tiempo nosotros no éramos Patagonia, éramos Aysén, ¿ya? Entonces el venir a Aysén era venir a agarrar las estrellas con la mano, ¿ya? Esos eslogans que tenían mucho de cierto, pero también tenían mucho de mestinoso, a la larga fueron o peligrosos o fueron, o para el, como tú lo hayas mirado, sirvieron para cohesionarse, para radicarse, para quedarse, ¿ya? Yo creo, por ejemplo, en cuanto a memoria propuesta, yo creo que acá no era un sacrificio, incluso ni los primeros, de los primeros pioneros que llegaron. Si hubiese sido un sacrificio, se hubiesen vuelto, se hubiesen ido, no se hubiesen quedado. ¿Ya? Entonces, ese derecho a quedarse que consideraron ellos, sin que exista el Estado, porque acá no había Estado cuando los viejos llegaron, aquí no había nada. Aquí nos organizamos, se organizaron los abuelos nuestros. Ellos fueron los que crearon los primeros comités de adelanto por la lucha de las acequias para el agua, de los pozos negros, del distribuir las calles, ¿cachai? Eso el Estado no estuvo presente, no estuvo nunca. El Estado apareció mucho después. Acá lo primero que llegó fue la gente, y gente que no le tenía miedo al esfuerzo ni al valiente. Pero un sacrificio tal, así como nos han hecho creer, de que para vivir acá, que era otro de los lemas que había antes, que para vivir acá había que ser dos veces chileno, esa es una soberana mentira, cuando con una vez basta. Ser chileno, y a veces ni con una, así como está el país, no es ni conveniente ni considerarse... Solo con ganas de vivir y de formar una familia, yo creo, claro. O darle un sustento a su familia, ya... Basta y sobra, no hay que ser nacionalista para esas cosas. Claro, y a la fecha fíjate que yo sigo que acá se pueden seguir tomando las estrellas con la mano. El problema es que esas estrellas, para poder tomarlas, tenemos que amoldarnos nosotros, tenemos que ser lo suficientemente inteligente para poder crear una capacidad de entender los ritmos que vivimos acá, de entender la aysenidad que llevamos, ya esa Patagonía, esa aysenidad y Patagonía, que son dos conceptos nuevos que entregamos nosotros en los documentales, que en definitiva son la esencia de vida y de cómo tenemos que ver y entender esto. Cuando llegamos a entender eso, yo creo que podemos tomar fácilmente las estrellas con la mano y hacer esto todo mucho más amigable, mucho más condescendiente, y con mucho más confianza en el desarrollo que se nos avecina. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esos dos conceptos que tú acabas de nombrar? Yo pensando también en que en la actualidad, quizás sin entender mucho estos conceptos, pero se están quizás un poco disolviendo, o se están un poco en peligro quizás ese ritmo, esa tranquilidad de la que tú hablas, esa pristinidad de la que se jacta este sector del mundo. Yo veo una explosión de demográfica en las ciudades, muy preocupante. Sí, mira, lo de aysenidad tiene que ver con una cosa que nos preguntamos cuando estábamos haciendo justamente el documental de La Ciudad Encantada de los Césares, que tenía mucho que ver con lo que éramos, cómo veíamos y cómo nos diferenciábamos del que viene de afuera. A ver, no porque venga de afuera, sino del que viene de afuera, porque acá llega mucha gente, como en todos lados. Llegan algunos buenos y otros malos, ¿ya? Y yo me preguntaba, y nos preguntábamos cuando estábamos haciendo los guiones, cuál era el concepto que debíamos entregarle a la gente que venía de afuera para que nos entienda mejor. Y ese concepto era la aysenidad. O sea, y la aysenidad pasamos a definir nosotros como un concepto de un concepto filosófico nuestro. Que es en la medida que, por ejemplo, tú entregas aysenidad y respiras aysenidad con esto que estás haciendo, o sea, con la defensa de tu tierra, con la defensa de la tierra en el concepto macro, no este concepto fascista, cuando nos acordamos de lo benevolente que ha sido para nosotros, aún con 8 o 10 o 15 grados bajo cero, el ir a la escuela en la mañana cuando somos niños, y ese aire que nos acaricia, que nos hiela la nariz, que nos entume los dedos de las manos cuando tomamos la... Eso es aysenidad, ¿ya? Aysenidad es, poder recordar el árbol que plantamos o que nos llevaron los profes a plantar en la Plaza de Armas. Aysenidad puede ser el llanto que tienes tú o que tuviste alguna vez cuando niño, si te sentaste a llorar por alguna cosa que te pasó en la pileta vieja de la Plaza de Armas, ¿ya? Eso es aysenidad. Y esa es la Patagonía que nosotros tenemos que saber entregar bajo el concepto ahora. Son conceptos filosóficos que solamente pueden entregar las personas que creo yo que entienden a Aysén. Si tú entiendes a Aysén, o las personas que vienen de afuera, que han sido muchas y que muchas han sido muy beneficiosas y nos han ayudado mucho en toda la defensa y el desarrollo local, esas son las personas que entienden la aysenidad y entregan la Patagonía. Aportan Patagonía hacia el resto del mundo, que en definitiva es, como te decía, como encontrar la natura. Esa natura que vienen los gringos a buscar acá, porque los gringos vienen a eso, a experimentar eso, vienen de allá buscando una natura que se les quedó muchos años atrás, que ya desconocen y la encuentran acá. Esa es la Patagonía. Y eso es lo que debemos ser capaces de entregar, creo yo. Es una opinión también, es un punto de vista sobre desarrollo local y sobre lo que hago. Bueno, todo eso vamos a poder discutir y conversar un poco más en extensión el día jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Trinchera Utopía. Invita un poco a la gente aquí. Sí, pues a la gente que vaya y la gente también que tenga la necesidad de ver ese documental y otros documentales que tienen con el rescate de la memoria nuestra, de la memoria histórica no oficial, que nos inviten, que se pueden contacte también con Trinchera Utopía, que se contacte con los movimientos que tienen ustedes, que son de jóvenes, y sin ningún problema podemos concurrir, mostrar los videos, discutir, sobre todo discutir, y si hay gente que no está de acuerdo, mejor todavía. O sea, que vaya, porque la manera de proyectar nuestra aysenidad, de entregarle nuestra Patagonía, va a ser justamente la discusión respetuosa. Y eso yo creo que va a ser lo que va a permitir el desarrollo. Si no somos capaces de discutir y entender, no nos vamos a poder desarrollar. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Y el martes? No, el jueves. El jueves a las 7. Hola, hoy día es sábado 16 de marzo, es un bonito día acá en la Feria de Coyhaique, son las 11 de la mañana, hay sol y está hermoso el día. Y bueno, aquí nos encontramos aquí en nuestro encuentro por en defensa de la tierra, de las aguas, Patagonia sin más mineras. Y estamos aquí con un grupo de gente, se nos ha acercado harto aquí al grupo, puede pasar aquí por su serigrafía. Bueno, y aquí estoy con Teresa Vázquez, ella es de la comunidad Saihueque, y que ella proviene del otro lado de la cordillera, de Junín y de los Andes, pero ella ya, su familia vive hace más de 100 años aquí cerca del río Ñireguao, y en estos momentos está peleando contra la minera Caterpillar, que se está invadiendo y expropiando su territorio, y ella nos va a contar un poco de eso. Buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí me encontré con estas chiquillas luchadoras acá, también por el agua y por lo que todos nosotros defendemos hoy día, que es nuestro territorio. Y la verdad que sí, nosotros como comunidad estamos siendo invadidos por la minera, y también ellos, creo que nosotros estamos amparados bajo el artículo convenio 169, donde nosotros como autoridades mapuche tenemos también nuestro derecho. Así que nosotros no, como comunidades, nos negamos totalmente y rotundamente a la instalación de las mineras, porque destruyen nuestro campo, destruyen también nuestras aguas, y es lo que nosotros tenemos para nuestro futuro, para nuestros niños. Así que nosotros como Nisol no vamos a permitir, y como comunidad, que se instalen las mineras en nuestro territorio, en nuestras tierras. Así que muchas gracias. Una consulta más. ¿Usted específicamente en qué parte de Coyhaique está ubicada? En Alto Ñirihuao, sector Rodeo Los Palos. Ahí estamos ubicados nosotros como comunidad. ¿Y hace cuánto tiempo que lo está atacando la minera? Ya hace dos años que se está instalando ahí la minera. Bueno, ha conseguido permiso por todos lados para instalarse ahí la minera, pero nosotros vamos a pedir apoyo también a las otras comunidades para poder revertir esta situación. ¿Usted nos podría contar hace cuánto tiempo que vive en esta localidad? Así como usted me contaba que su abuelo, su padre, nació ahí o se vino a vivir. Mi abuelo, mi bisabuelo, él se vino de Junín de los Andes, pero nosotros llevamos ahí más de 50, 60 años. Somos ahí de la zona, somos pioneros de ahí de la zona, de muchos años. Es nuestro territorio, ahí está toda nuestra familia. Más encima en estos momentos estoy hablando con sangre que aún es tehuelche, sangre que ha sido mapuche, tehuelche, que han estado aquí, originarios de acá, son, ellos han sido desde siempre, y no estas mineras que vienen desde el otro lado del, desde el otro lado, porque son empresas canadienses. Entonces al final la expropiación que están haciendo está pasando a llevar a comunidades que han sido de la vida, ha sido cosas que de raíz que han sido de acá. Entonces no sé si nos quiere dar otro comentario. Y aparte que nosotros también tenemos ahí espacios sagrados que solamente le pertenecen a la comunidad Saihueque. Bueno, además también nosotros como comunidad estamos también pensando en que van muchas personas para allá y sobre todo extranjeros, y van a botar basura, contaminan las aguas, y aparte de eso se apropian de las aguas también, porque las inscriben a su nombre y de nuestro predio también. Así que esto también está ocurriendo en nuestro país, que también nosotros mismos a veces toleramos estas cosas. Pero no deberían seguir pasando, deberíamos nosotros ponerlos ahí en defensa. Cuando cae la noche y el infinito cubre el polvorido desierto de Atacama, se oye el cantar de las piedras en aquel vacío estrellado. Se oye el rugir de un camión en la infinidad de la carretera de asfalto. Se oye el llanto de un grillo extraviado en la espesura estéril del desierto. Se oyen voces. Voces de más de 500 años que naufragan por las pampas infinitas del desierto. Voces que claman ¡justicia! Cuando cae la noche y el infinito cubre el polvorido desierto de Atacama, se pueden ver fantasmas que buscan en un devenir eterno y angustiante un lugar donde descansar sus ya agotados lamentos. Desierto de Atacama son voces que nadie quiere oír, son fantasmas que nadie quiere ver, es sangre que nadie quiere beber. El desierto de Atacama es un problema que nadie quiere asumir. Thank you. La comunidad de Puerto Williams dice no a las salmoneras. Hace poco más de un mes nos enteramos por observaciones aquí en el Muelle Pescadores y algunos tráficos de lancha que era una realidad que se iban a instalar las salmoneras. Las concesiones datan de entre el año 2001 y 2004, que era Concar, la pesquera que acá procesa centolla, que luego se las transfirió a la pesquera Cabo Pilar, que ahora se las vendió. Y que ahora es público porque sabíamos, pero no teníamos la evidencia, de a Nova Austral, la misma pesquera de Magallanes que tiene 4 acusaciones ante el Servicio del Medio Ambiente por malas prácticas, por anoxia, es decir, falta de oxígeno en el agua, por toxinas en el agua, entre otras circunstancias como producir hasta 4 o más veces las cantidades de toneladas que se le autorizó por Cernapesca. Todo esto, información, son documentos públicos que ellos tienen que ir informando a Cernapesca. Y también otras novedades como lo que habíamos denunciado en otros reportajes, en otras entrevistas, de que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Magallanes para nosotros no tiene un componente ético, porque ellos ya han sido cuestionados porque, por ejemplo, la funcionaria que entre el 2015 y 2016 fue la directora regional del servicio y entre el 2017 y 2018 fue funcionaria, durante el 4 de abril del 2018 firmó un acta del CEA de este servicio en terreno como parte de una salmonera que se instaló en Puerto Natales y 2 días después aparecía firmando la misma otra acta del CEA, pero como funcionaria del mismo servicio que fiscaliza y toma parte en este tipo de concesiones. Esa misma funcionaria, un nuevo antecedente tenemos, es la que habría aceptado una de las validaciones de la declaración de impacto ambiental cuando la pesquera Cabo Pilar presentó la ampliación de la biomasa, porque estas pesqueras, para no presentar, para que no se le exija estudio impacto ambiental, usan la norma a su favor, entonces presentan los proyectos por separado, como más chiquitito. Cuando decimos más chiquitito es un eufemismo, o sea, un buen decir, porque en realidad se trata de que cada concesión tiene el área de extensión de aproximadamente una cancha de fútbol. De esas dimensiones son 3 de las 4 concesiones que se autorizaron en Puerto Williams y hay una cuarta, que tiene el equivalente, la dimensión equivalente de 3 canchas de fútbol. Bueno, también hemos ido como ciudadanos recabando más información, pero también haciendo alianzas, y es así que el alcalde Patricio Fernández de la comuna de Cabo de Hornos, junto al cuerpo de concejales, unánimemente han hecho una votación y han censurado una moción en que ellos se declaran contra las salmoneras por todo el impacto social y ecológico que tiene en una comuna que se presenta al mundo como la más pura del mundo, con certificaciones ambientales, reconocimientos de la UNESCO por ser reserva de la biosfera, por todos esos atributos que tiene, por la flora y la fauna endémica, que estarían absolutamente en peligro. Y además hay una jurisprudencia, hay antecedentes que la industria salmonera de Magallanes, como también en otras regiones u otras empresas, todas con inversionistas y capitales extranjeros, que son los que se llevan los réditos de esta industria y no quedan en el país, tienen malas prácticas ambientales y han tenido desastre ecológico, y es tan permisiva la norma, es tan difícil fiscalizar, porque en Cernapesca, por ejemplo, ni siquiera tiene embarcaciones propias para fiscalizarlo, que en definitiva ellos corren el riesgo, y además la inversión es muy poca y la ganancia es tanta que ellos están dispuestos a perder porque se les muere entre el 30 y el 50%. Según el último informe que hacen ellos, Nova Austral, antes de Cernapesca en Magallanes, informó que ellos tenían una mortandad del 16%. Cosa difícil de creer, pues en otras regiones han tenido mayor mortandad, y además, con alto estándar en Noruega, ellos reconocen que tienen el 26,6% de muerte de salmónidos, que eso también incide en la toxicidad de las aguas, cómo afecta la cadena trófica, porque hay otros animalitos que comen esta carroña, como el loda, el fondo marino, entre otros aspectos, porque además hay que considerar que estos salmones se enferman y por eso necesitan antibióticos, porque son del Atlántico, no son naturales acá, sin contar que son depredadores, que se escapan, incluso van a desovar a los cursos de agua dulce. Esa es la tragedia que nosotros estamos experimentando en la nueva perla del turismo de Chile, que se está promoviendo masivamente y que realmente se supone que vendría a reemplazar o a potenciar lo que era el turismo en Torres del Paine, que también ha sido afectada por una industria turística masiva y que ahora está pidiendo ayuda y contribución para poder mitigar el impacto que ha tenido. Entonces, nuestra industria, además, nosotros vivimos de la pesca del centollón y la centolla y del turismo. Entonces, nosotros lo que vendemos es un área prístina. Y esa es la tragedia, esa es la preocupación que tenemos en la comunidad, y estamos luchando con capitales tan grandes que los mismos reyes de Noruega vienen ahora en marzo, ya vino la avanzada a hacer la inspección a la ciudad para cerciorarse de dónde van a estar sus plantas y cerciorarse. bueno, como habla el audio, que habla por sí solo, hay 4 acusaciones de intoxicación del agua para la zona que está ya extremo sur de acá de Chile, que igual ya es sabido, es informado por Serna Pesca. El audio habla por sí solo de cómo se acusan el maquineo que hay ahí de por medio, de cómo se aprueban la salmonera, el tamaño que soy, cómo afecta también a las aguas, a los peces, a todo el ecosistema, que porque no son solo los humanos los que vivimos en este planeta, están viviendo más animalitos que son los, o sea, por lo menos de mi parte particular, es lo que más me da pena, porque al final son los otros sistemas los que están siendo dañados y siendo saqueados su forma de vida también. Y van muriendo de intoxicación. Y también, pues no solo eso, sino que el gobierno chileno también aprobó la salmonera que destruirá la reserva de la biosfera en el Cabo de Hornos. Esto hace súper poquito salió a dar a conocer, así que ya el gobierno se está lavando las manos, está aprobando la salmonera ya a nivel... ¿cómo podríamos decir? A destajo ya de todos estos empresarios canadienses, noruegos, y que si dicen que en marzo vienen, entonces hay que ir a una funa, hay que organizarse, hay que armarnos, hay que ya empezar a hacer algo, porque si es que vienen para acá, mostrarle que el gobierno puede aceptar mucho, pero si la gente no quiere, no se va a querer nomás, po. Y... Así es, ahí escuchamos el audio de lo que está pasando en la región de Magallanes, en el cabo, ya para allá, para Puerto Williams, en lo que es el canal Beagle. La situación está bien compleja en cuanto a la salmonicultura, porque se está expandiendo esta industria altamente contaminante y altamente destructiva de las aguas, tanto de agua dulce como de agua salada. Recordemos que la producción de este alimento, que es el salmón, se da en dos ambientes también, pues se ocupa agua dulce y agua salada, y ambos los contamina a más no poder, hasta saturar los niveles de anaerobia, que es cuando no hay oxígeno en el agua. Los niveles de turbiedad dejan la patada a todo nivel. Entonces queríamos ahí, y la intención de este bloque también es hacer un paralelo entre lo que está pasando en Chiloé, en un lugar donde ya está por más que asentada la mega industria del salmón, y donde ahora se quiere expandir, porque recordemos que la industria se va moviendo y no se va moviendo por lo exitoso o lo bueno de su producción. Se va moviendo porque está dejando la cagada donde empieza y se va comiendo los recursos, y no tiene continuidad en esos espacios. Entonces tiene que irse moviendo y desplazándose cada vez más hacia el sur. Recordemos que empezó por Valdivia y está en Chiloé, llegó a Aysén, destruyeron el canal Aysén, y ahora se van hacia ya están llegando allá al canal Beagle. Y así que eso es lo que queríamos hacer, recordar y reflexionar con el audio que escuchamos. Y esto lo vamos a complementar además con unos últimos hechos que han ocurrido y que a continuación la compañera les va a leer. Sí, además de antes decir de que todo lo que se ha expandido, recordar también que por todas las costas de Temuco, de Temuco hacia la cordillera, o sea, hacia la costa, que también toda esa zona ya fue explotada, ya está contaminada. Chiloé tiene, vamos a hacer pronto un estudio de cuántos son los salmones muertos que han habido en todos estos últimos 2 años, 3 años, porque al final todo eso que ya pasó en Chiloé, que pasó en el canal de Aysén, no olvidarlo nunca. Y acá está una noticia actual, ahora de este sábado 16. El titular dice: confirman mortalidad masiva de salmones en el centro de Chiloé. La mortalidad está siendo retirada de acuerdo a una logística disponible. Este jueves 14 de marzo, la Camanchaca notificó al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, Sernapesca, la mortalidad abrupta y repentina de 123 toneladas de salmón en el centro de Pilpielehue, cercano a la ciudad de Castro, en la provincia de Chiloé, región de Los Lagos, debido a la presencia de concentraciones sobre las 250 células por ml de la microalga en la superficie, ante lo cual la compañía activó su plan de acción ante las mortalidades masivas, junto con detallar que el hecho se habría producido en la noche anterior y madrugada del jueves. El Sernapesca confirmó que el personal de la Dirección Regional del Servicio se constituyó de inmediato en el centro de cultivo, constatando que la mortalidad está siendo retirada de acuerdo con la logística disponible, además de informar al Comité Regional Institucional de Contingencias Ambientales. Desde febrero de este año, el Sernapesca ha mantenido en vigilancia los centros que integran la agrupación de concesiones de salmonídeos, a la cual precisamente pertenece a Pilpielehue, considerando la presencia de esta microalga en concentraciones de bajo nivel de alerta. En tanto, el ente fiscalizador subrayó que se encuentra evaluando la evolución del fenómeno y continuará monitoreando la condición y el retiro a disposición de la mortalidad desde el centro afectado. Bueno, esa es la noticia, y lo que hay que mucho cuestionarse es cómo realmente Sernapesca va a regularizar la calidad del agua, porque ya están muertos, ya son 123 toneladas, que en espacio de volumen, no sé aproximadamente cuánto equivale en volumen, pero no debe ser pequeño, y ahora estamos hablando de pescados muertos, que ¿a dónde van a ir, po? O sea, van a ser reinsertados muertos, ¿dónde? ¿En los fiordos de nuevo? ¿Al frente de la isla de basura que existe en el mar? Porque todo eso tóxico, todo eso va a seguir en donde sea expuesto estas toneladas. Van a ser un destrozo en cualquier lado donde estén, porque todos esos químicos, toda esa adulteración que tiene este pescado, porque el salmón es de, como decían en el audio, es de agua dulce, no es de agua salada, o sea, es del Atlántico, no es de agua salada como el Pacífico, conlleva está en otro espacio, no, en otro ambiente, no está en el lugar donde debería estar realmente. Entonces, toda esa adulteración, más los químicos, todo eso, más que están muertos, que cada día, cada hora que pasa, están generando azufre, están generando gases. Entonces, todo eso, mientras vaya pasando los días, va a seguir contaminando. Además, que ¿cómo lo hace ahora el Sernapesca? ¿Cómo se lava las manos el gobierno? Y lo peor de todo es que los afectados siguen siendo la isla de Chiloé y los pescadores y todo lo que está a su alrededor. Así es. Recordar más, por ejemplo, lo que pasó hace meses atrás con otro barco que tenía una mortandad masiva guardada y que no sabían dónde tirarla. Estaban ahí esperando a poder tirarla en cualquier lugar y estuvo un montón de meses en Calbuco, creo. Estuvo ahí esperando y al final, ¿qué hicieron? Lo tiraron al agua todo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer de nuevo eso? ¿Tirarlo todo nomás? No puede ser. Siguiendo con ese tema de la salmonera, queríamos leer un poquito algo que nos llega aquí, una información. Son tres los proyectos salmoneros encabezados por inversiones Pelícano S.P.A. y Acuícola Cordillera, que intentan emplazarse en áreas pertenecientes a la Reserva Nacional Cahuéscar, siendo un riesgo para los objetivos de conservación de la red de parques de la Patagonia. Esto a raíz de que estamos hablando de las salmoneras y su expansión hacia lo que es actualmente la región de Magallanes. Se ha hablado mucho de que estaría protegida porque el gobierno declaró una zona, la el parque Cahuéscar, pero al final esas puras cortinas de humo, creemos nosotros, para poder quitar la atención, dar una cierta tranquilidad a la gente, a las comunidades, pero no es real, no tiene ningún sustento, porque a la par de que están declarando estos parques, le están dando todos los permisos a las salmoneras para que hagan sus estudios y entren a estos territorios, que además son territorios ancestrales, de uso ancestral, Cahuéscar, Yamana, y no se les ha consultado a ellos. Por ejemplo, eso es uno de los grandes reclamos que hacen las comunidades indígenas. A ellos nadie les ha preguntado nada, y ellos son gente que ha vivido ancestralmente en ese territorio y que viven en una forma de vida que necesitan de un mar limpio, de aguas limpias para poder seguir existiendo. Y la pesca artesanal necesita de eso también. Entonces la gente que no va por mega industria, que no quiere grandes riquezas, sino que quiere vivir piola y tranquilo, como ellos deciden, van y les molestan, les quitan su territorio, les quitan la posibilidad de hacer lo que ellos saben. Porque ¿qué esperan? ¿Que después la gente que era pescadora se reconvierta en trabajadores de salmonera? Eso es pan. Esa weá es perpetuarle una esclavitud y generarle una pobreza, porque al final ellos tienen un modo de vida que quizás comercialmente o económicamente para este sistema no es rentable, y si los quiere convertir en fuerza de trabajo para seguir alimentando este sistema, pero ellos nunca han visto la vida así, nunca, y no conciben eso tampoco. Entonces creemos que es una falta de respeto hacia las comunidades, y darle todo nuestro apoyo a la gente de allá de Magallanes y a la de Chiloé también, a pesar de que tengan las salmoneras metidas hasta ya más no poder. Creemos que todavía hay por qué luchar allá, hay comunidades todavía en resistencia, y eso es lo a los que le hablamos, y este mensaje va para ellos también. Bueno, acá mi compañero lo dijo todo, solamente le podemos dar el aguante y de que aún no está todo perdido, porque aún no llega, o sea, pueden estar aprobados, puede que los reyes ahora en el 2020 vengan para acá, pueden aprobarlo, pero si todos estamos en contra, yo creo que aún estamos en tiempo de generar esa fuerza también, pues ahora nos dimos cuenta esta semana que no somos pocos los que estamos en contra, así que seguir sumando fuerza y sumar granito a esta gran playa que está en contra del extractivismo. Bueno, volvemos aquí en nuestro último bloque de Caja de Pandora. Nos escuchan por www.patagonialibre.org, retransmitido por nuestros compañeros de la Radio Pirata, de la Radio Curruf, de la Radio Neta, Radio Tamara, así que saludos cordiales a todos los cabros, también a las radios del Chubut, que también nos están retransmitiendo, así que nada, pues. En este último bloque, que esta semana en Coyhaique ha sido muy movida, ya que es la semana sobre la recuperación por el agua, sobre siempre solidarizando con todas las luchas, así que también les vamos a dejar la invitación aquí en la ciudad de Coyhaique. Vamos, para este lunes 18 de marzo va a haber un foro conversatorio, enfermedades profesionales a partir de la actividad de la minera en la región de Aysén, a las 6:30 de la tarde en la sede población Pedro Aguirre Cerda, que es en Errázuriz con Tucapel, recuérdelo. Está mala esa, es Errázuriz con Cañete, rectificamos, Errázuriz con Cañete. Errázuriz con Cañete, acuérdense que va a haber este foro para que se informen aquellos que también, a todos esos pro minería que salieron a marchar, porque aparte de Patagonia sin mineras, salieron a marchar Patagonias con mineras, que para decirle un mensaje a todos esos trabajadores, entre comillas, que al final destruyen la tierra por una suma indigna de dinero, porque al final ni siquiera les pagan. Para que se también se informen sobre las enfermedades que además de que no les pagan, están metiéndose en el cuerpo, pues, así para que también se den cuenta los que son pro minería en la que se están metiendo también, pues, y sean consecuentes también de eso. El martes 19 va a haber una proyección audiovisual y conversatorio, El Agua Negra más Aysén Decide, Cabalgata Patagonia sin represas, que es una proyección audiovisual y conversatorio a las 7 de la tarde en las Quintas 894 aquí en Coyhaique. Vamos a poder contar con la participación del director de uno de los documentales, del de Aysén Decide, quien va a estar animando también la conversación e invitando a compartir la reflexión en torno a la memoria con lo que pasó con Hidro Aysén y esto aplicándolo hacia el futuro por lo que se viene con las minerías. Recordemos que el documental Aguas Negras, el micro documental Aguas Negras, tiene que ver con la situación en Alto Mañiguales y la contaminación en las personas y los efectos en su cuerpo. Ya, para el miércoles 20... hay una tertulia educativa en el hospital. Va a ser esto de día y va a ser una proyección de un corto, Payada Pasatán. Así nomás se llama. Va a ser desde las 11 de la mañana a las 2 y media en el hospital de Coyhaique. Para el jueves 21 va a haber una mateada audiovisual en la biblioteca Trinchera Utopía. Documental negro de Monsalve. Documental Negro Monsalve, La Ciudad de los Césares, a las 7 de la tarde en Las Tepas 1204. Acuérdense, en Las Tepas 1204 a las 7 de la tarde, Documental Negro Monsalve, La Ciudad de los Césares. También, y finalizando esta semana, viernes 22, Día del Agua. Va a haber una gran varieté transhumante de lectura de poesía, payasos, cuentacuentos, música en vivo, que van a estar los grupos Dúo Traparanda, Pato Rossi y La Mina Contamina. Los invita nuevamente la red regional No Más Mineras en la Patagonia. Y aquí mismo en la página también sale más información, porque si tiene alguna consulta, y dejarles la invitación, porque esto ha sido una semana muy ajetrada para todos, para todas nosotras. Así que decirles que invitarlos a que vayan a casita, que se informen, a los que salen a marchar por los pro minas, por favor, solamente les digo, cuestiónenselo como 10.000 veces. A veces la plata vale más, o sea, la dignidad vale más que la plata, así que entiendan que los de la mina al toki, si quieren salir a marchar y esperar que la mina al toki les pague su sueldo, me río igual un poco de ellos para que se les creyeron a la mina y de también sean consecuentes del daño que le están haciendo a la gente que vive ahí en Mañiguales, a la gente que también no está a favor de esto. Y lo bueno es que era una marcha bastante triste realmente. Y eso, acuérdense, pan para hoy, hambre para mañana. Así es, importante lo que tú mencionas sobre lo que salieron a marchar el día martes, creo que fue, por la minería en Aysén. Piden que sigan con las labores mineras, que no cierren la mina. Están hablándole a una empresa que ya está quebrada en Chile, en Australia, que tiene demandas en El Salvador por violación a los derechos humanos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ojo ahí. Y bueno, si no les pagan ni el sueldo, eso demuestra lo inestable de la labor minera, la situación en que se encuentran los trabajadores, y no pueden estar pidiendo todavía más encima, más pega. Por lo menos para mí es un poco no tener ni dos dedos de frente. Así que eso es, gente. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy día. Este es el capítulo número ya 39, si es que no mal recuerdo. 39, 40, por ahí vamos. Recordar, si nos desean escribir, mandar textos, mensajes, retarnos o lo que sea, radiolatue@gmail.com. Estamos desde las entrañas de los bosques patagónicos transmitiendo semanalmente para ustedes, para llevarles toda la información que desde acá ocurre y que por acá se comenta. Así que aquí estamos. Bueno, les dejo también lo mismo, la invitación a todas y todes de participar esta semana. Agradecer a todos los cabros que están en el aguante a las radios comunitarias, como las que ya habíamos mencionado. Y nada, saludar a todos los que nos están escuchando. Mando un saludo personal, sí, a alguien que amo mucho, que es un día muy especial para ella. Así que eso, no voy a decir nada, ella lo sabe. Un abrazo a todos, cariños, y que estén bien. Nos vemos la próxima semana por Caja de Pandora en Radio La Tue, por Coyhaique. Acuérdense, 93.5. Próxima semana se viene. Oigan, igual hay programación toda la semana, así que estén ahí atentos al Facebook, al Instagram. Estamos como Radio La Tue y vamos publicando ahí lo que va saliendo. Palabras de tiempo, tremendo programa ahí del compañero. Le mandamos saludos, Trenzando Libertades desde Puerto Cisne, ya está formulándose semana a semana, y así, un sinfín de programas. América Rompe el Cerco, estamos informando todos los días, el miércoles en la mañana, así que póngale oreja, difunda, puente, que estamos por ahí transmitiendo, y escúchenos. Hasta la próxima semana. Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia.